Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Inspirado por la necesidad que tenemos de erradicar la jactancia poco a poco, paulatinamente, de nuestras vidas, podríamos hacer esta reflexión con el propósito de que nos ayude a localizar su origen en nuestra vida y así poder trabajar en la humildad, tal como nos lo pide Jesús. Para definir el concepto, tengamos en cuenta que existen tres términos relacionados: amor propio, orgullo y soberbia. Para distinguirlos, podemos tener en cuenta que la soberbia es más grave que el orgullo y el orgullo que el amor propio, aunque bien pudieran ser sinónimos, ya que la soberbia, el orgullo y el amor propio se manifiestan normalmente bien compenetrados. La palabra soberbia viene del latín superbia. Es definida por la Real Academia Española como el apetito desordenado de ser preferido a otros. El concepto puede asociarse a la altivez, el engreimiento, la presunción y la petulancia. También se dice de este término que es la estimación excesiva de sí mismo con menosprecio de los demás. También característica personal que implica la constante y permanente autoalabanza. También la actitud de constante autoadmiración, que hace que la persona en cuestión deje de considerar los derechos y necesidades de aquellos que la rodean, al considerarlos inferiores y menos importantes. Y también pasión desenfrenada por uno mismo, una actitud que consiste en la propia adoración, en la idolatría personal. En este último punto de la definición se dice que la soberbia se puede definir como la pasión desenfrenada por uno mismo, una actitud que consiste en la propia adoración, en la idolatría personal. Esta definición marca la diferencia con el orgullo, que, como decíamos anteriormente, el orgullo es exceso de estimación propia y de los propios méritos, por el cual se cree uno superior a los demás. Vanidad, satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera valioso y que la persona tiene un alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace porque tiene la certeza de que puede hacer todo bien y que no hay nadie mejor que él. En nuestra lengua española podemos apreciar que existe una similitud entre ambos términos y que es muy fácil de confundir. Sin embargo, se puede diferenciar la soberbia del orgullo, porque el orgullo puede referirse al sentimiento valioso que se manifiesta por algo que uno hizo, como un trabajo o un esfuerzo. Es lo que señalamos anteriormente como orgullo positivo, de que hablan los psicólogos. Sentir esto, señalan los clínicos, no es malo en sí mismo, pero cuando el reconocimiento es excesivo, el sentimiento resulta negativo. En psicología se denomina narcisismo a la manifestación exagerada de estos síntomas. el psiquiatra y catedrático Enrique Rojas, en un estudio que ha realizado acerca de la soberbia y el orgullo, es bastante claro en su exposición. De esta manera, y a la luz del conocimiento científico, anexo a parte de su documento, dice: la soberbia consiste en concederse más méritos de los que uno tiene. Es la trampa del amor propio. Estimarse muy por encima de lo que uno vale. Es falta de humildad y, por tanto, de lucidez. Señala además que la soberbia es la pasión desenfrenada sobre sí mismo. Apetito desordenado de la propia persona que descansa sobre la hipertrofia de la propia excelencia y que es fuente y origen de muchos males de la conducta y es ante todo una actitud que consiste en adorarse a sí mismo. Sus notas más características son prepotencia, presunción, jactancia, vanagloria, situarse por encima de todos los que lo rodean. La inteligencia hace un juicio deformado de sí en positivo que arrastra a sentirse el centro de todo, un entusiasmo que es idolatría personal. Más adelante, el doctor Rojas señala que hay dos tipos de soberbia. La una que es vivida como pasión, que comporta un afecto excesivo, vehemente, ardoroso, que llega a ser tan intenso que nubla la razón, pudiendo incluso anularla e impedir que los hechos personales se vean con una mínima objetividad. La otra es percibida como sentimiento de forma más suave, que podríamos llamar orgullo. Por otra parte, acota, la soberbia es más intelectual y emerge en alguien que realmente tiene una cierta superioridad en algún plano destacado de la vida. Se trata de un ser humano que ha destacado en alguna faceta y sobre una cierta base. El balance propio saca las cosas de quicio y pide y exige un reconocimiento público de sus logros y que tienen una deformación de la percepción de la realidad de uno mismo por exceso, por lo que dejamos de ver nuestros propios defectos, quedando estos diluidos en nuestra imagen de personas superiores que no son capaces de ver nada a su altura, todo les queda pequeño. El psiquiatra Rojas afirmó que hay una gradación entre dos estirpes, soberbia, orgullo, que van de más a menos intensidad, tanto en la forma como en el contenido. Entre la soberbia y el orgullo hay matices diferenciales, aunque sus características se repiten como denominador común. Se puede resumir así: apetito desordenado de la propia valía y superioridad, es una tendencia a demostrar la superioridad, la categoría y la preeminencia que uno cree que tiene frente a los de su entorno. En general, estos dos conceptos se manejan como términos sinónimos, aunque se pueden apreciar algunas diferencias interesantes. Finalmente, digamos que lo más importante en nuestra vida es ahogar el mal con abundancia de bien. Y lo que tenemos que intentar cada día es crecer un poco en humildad y servicio con alegría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.